Carlos Aguilaro, presidente del Consejo de Organización de Ciudadanos Independientes y presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Abogados de Tijuana. Licenciada Yusuf Priscila, titular de la Secretaría de Desarrollo Intelectual. Licenciada Lorena Caña Piz, secretaria de Derecho Administrativo en Interpro Colegio. Hola, muy buenos días. Soy la licenciada Eva Covarrubias Vázquez, delegada estatal de la Coordinadora Nacional de Abogados en México, aquí en Baja California. Licenciado San Martín Franco Ruiz, presidente de la Federación Estatal de Abogados Colegios de Abogados de Agua. Maestro Alexander Bazán Gómez Llanos, expresidente de este Colegio de Abogados de Tijuana. Como saben, muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros y pues la parte de atrás pues, nos acompaña parte del gremio que estamos también en las mismas ideas. Como saben, se publica un acuerdo general de número 7 de diagonal 2026 emitido por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado de Baja California, donde a grosso modo este acuerdo le exige a los abogados o le pide un grado académico de especialización, maestría o doctorado con cédula debidamente registrada para poder litigar la materia donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes o adolescentes. Entonces, la postura desde nuestro colegio es completamente en contra de la publicación y que se tome y que entre en vigor la publicación de este acuerdo, toda vez que transgrede, ¿verdad?, el ejercicio libre de nuestra profesión y aparte se excede, ¿verdad?, de las facultades de este órgano de administración, el Poder Judicial, ya que la ley jerárquica, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no lo contempla. Es decir, esta decisión es únicamente de los integrantes de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde previamente estuvimos atendiendo una cita con ellos, donde les explicábamos los perjuicios que podía llegar a suceder si ellos implementaban esta decisión de esta manera, de forma obligatoria, exigirnos a los abogados obtener un grado extra, es decir, una maestría, un doctorado, en donde sabemos que el cursar este grado académico no certifica en la práctica, no te hace perito como tal en la materia. Dentro del gremio jurídico existen abogados que tienen 10, 15, 20 años de experiencia litigando materia de niños, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que llegue con una cédula, un diploma, va a tener mucho más experiencia que una persona que en el litigio ya ha demostrado que tiene la pericia y las capacidades para poder realizar la defensa adecuada de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de entrada, estamos totalmente en contra de esta publicación y sí solicitamos, en este caso, la revocación de dicho acuerdo. Me gustaría darle el uso de la voz a la licenciada Reina para que también nos comparta su postura. ¿Licenciada? Gracias. Acérquenle los micrófonos. Gracias. De hecho, pues su servidora siempre ha tenido una trayectoria en relación a la práctica jurídica en asuntos en materia familiar, como varios de ustedes ya tienen conocimiento, y obviamente estamos constante preparación y capacitación. De hecho, en estos días estoy cursando el último de los diplomados en materia familiar, actualización, y resulta que el expositor que menciona, un juez del estado de Hidalgo, quien está trabajando de manera conjunta en la coordinación de allá de ese mismo estado para implementación del nuevo código, tiene relación con una persona que se llama Alejandro Cés, que es el coordinador de la creación del código nuevo nacional en el Senado de la República, y es una de las personas que dijo que jamás se ha considerado que se exija un título de especialidad o maestría para ejercer precisamente la práctica jurídica en materia familiar, que esa nunca ha sido la intención, que en todo caso perdón, existe una propuesta de ley que está pendiente en el Senado, donde ahí se indica que corresponderá a las instituciones educativas precisamente definir la especialización en relación al tema de la práctica jurídica en materia familiar, que en todo caso le corresponde la obligación en primera instancia a los jueces. Entonces, quisiéramos saber, precisamente ahorita estamos pendientes de esa investigación, quiénes del Poder Judicial actualmente están realmente con esa certificación que se nos pretende exigir, porque ellos son los que en primera instancia, por orden público, están obligados a proteger el interés superior de la niñez, del interés de las infancias, de primera mano antes que nosotros. Nosotros no nos negamos precisamente a la capacitación, como lo hemos mencionado, estamos en constante capacitación, la mayor parte de los que estamos aquí presentes nos conocemos precisamente porque estamos siempre en el campo trabajando y estudiando, sin embargo, el sujetar a la práctica jurídica, el que tengas una certificación que no existe tal cual en el país, está fuera de lugar. Ahí es donde el Poder Judicial pretende legislar algo que realmente no le corresponde. Entonces, en sí, la naturaleza no va al caso ese acuerdo que se dictó y por eso es la razón que solicitamos que se revoque. En ninguna parte del país está esa postura. Y de hecho, en la Ciudad de México, donde ya se está implementando también el nuevo código, tampoco está esa exigencia. Y bueno, me gustaría dejar el espacio para los demás colegas para que puedan expresarse al respecto. Sí. Uno y uno. Voy a ser muy breve para dar el espacio al señor Carlos, al señor Hassan y a la presidenta de Conamex. Quiero puntualizar que tanto el presidente como un servidor estuvimos en pláticas previamente con el comité. En la ciudad de Tecate se reunieron alrededor de más de 200 abogados y estaban representadas todas las asociaciones de abogados en el estado, tanto las adscritas a la federación como otras, ¿sí? Ahí el consenso y el fervor y la oposición fue unánime, ¿sí? En contra de este acuerdo. Se les hizo saber a este comité por qué estábamos en contra, porque afectaba nuestro derecho al libre ejercicio de la profesión, artículo 5 de la Constitución, ¿sí? Porque se excedía en el marco normativo, es decir, como dice el presidente, no estaba en ley, están legislando, se están tomando atribuciones que no les corresponden. 3, nos están exigiendo un grado académico de posgrado. ¿Y qué va a pasar si en 3 años vamos a poder litigar bajo prótesis, verdad? Porque esto es lo que dice el acuerdo. Y ya acredité tener la pericia y la capacidad técnica y después cumple los 3 años. Hasta aquí, señor abogado, enséñeme su cédula de especialización. Pues obviamente va a derivar en un acto ilegal que atenta contra los derechos y se va a venir todavía más amparos, más inconstitucionalidades en este sentido. Entonces, el Poder Judicial no atendió en estos diálogos el sentir de la abogacía en el Estado. Que quede muy claro que sí tuvimos diálogos, pero que no los atendieron y que sostuvieron desde un inicio y implementaron lo que quisieron. Es cuanto. Yo voy a ser muy breve por respeto a mis compañeros. Esta película que está sucediendo ahorita ya la vivimos cuando inició el tránsito del sistema tradicional penal a la oralidad penal. Nos pedían también una certificación y ¿cuál fue la consecuencia? No había abogados suficientes para atender las audiencias y nuevamente el justiciable pagó la factura. ¿Qué tuvo que hacer el tribunal en aquel entonces? Lo que dicen mis compañeros, que por capacidad, que por pericia, desahogaran las audiencias y dejaron de lado eso. Hay más asuntos en materia familiar con sus incidentes que los penales judicializados. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? A una saturación en el supuesto de que siga adelante esta locura. A una saturación que al final del camino la va a pagar, ojo, la mamá que no recibe pensión, el papá que no puede ver a sus hijos. Las convivencias, son ellos los que van a pagar, no nosotros, son ellos por esta locura. Porque vuelvo a insistir, si sigue adelante, no va a haber en el tiempo que plantean los abogados certificados con cédula por la simple naturaleza del curso. Listo. Gracias. De nada. Ok, muy buenos días a todos. Coincido con todos los comentarios de mis compañeros presidentes y presidentas aquí presentes. Sin embargo, nosotros hemos le comentamos al magistrado presidente las facilidades de poder capacitarnos en cuanto al nuevo sistema de oralidad familiar. No obstante, el mismo Poder Judicial lo que actualmente está llevando a cabo es cursos de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cómo se llevan a cabo las audiencias y qué tipos de juicios se van a desahogar dentro de la oralidad familiar. Sin embargo, dentro de las reuniones que se sostuvieron en Tecate, en ningún momento ninguna de las colegios, barras y estando también presente universidades, se acordó que se iba a mencionar ese requisito de procedibilidad para ellos, como es una maestría o un doctorado. Se les hizo de conocimiento y se les hizo mucho énfasis cuál era la forma en que se iban a certificar a los abogados. Hay que recordar que anteriormente, el año pasado, una ex magistrada que traía el tema, ella comentó: necesitamos nosotros guiarnos con las universidades para que sean ellos los que puedan certificarnos. En ningún momento se mencionó esa obligación de tener una cédula de doctorado o una cédula de maestría, porque como lo dijo aquí el licenciado Bazán, tendríamos que esperarnos 3 años para tener una cédula. Sin embargo, nosotros como CONAMEX, Coordinadora Nacional de Abogados de México, con 32 delegaciones en el país, esto es un inicio para que no haya estas irregularidades dentro del sistema. Crean que nosotros en estos momentos estamos alzando la voz y le mandamos un mensaje muy directo al maestro Alejandro Isaac Fragoso. Maestro, estamos aquí los gremios de abogados. Hemos estado apoyando mucho al Poder Judicial en esta preparación y capacitación, pero con los abogados de más de 20 años de trayectoria, no vengan a decirnos que no estamos capacitados y que no tenemos la experticia y la experiencia para llevar una audiencia en materia familiar. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles no marca ese requisito de procedibilidad, no lo marca, únicamente es certificación. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de las universidades. Ahora bien, en Coahuila sí se están llevando a cabo las audiencias de oralidad familiar y en Puebla. Son los estados que los que se están manejando y en la Ciudad de México. En esos estados en ningún momento les pidieron ese requisito de procedibilidad y ahorita se encuentran en las audiencias y no es una limitante para el litigante poder trabajar esos asuntos en materia familiar. Tenemos la capacidad, la experticia y tenemos los conocimientos para poder defender al interés superior de los menores. Esto sí le pedimos al Poder Judicial, por parte de CONAMEX y por parte de los compañeros que lo han estado comentando, que se revoque, que se dé marcha atrás y que la verdad hay que trabajar unidos. No hay que limitar y no hay que bloquear el acceso a la justicia. No hay que hacer una desigualdad entre las partes. A los menores y a los adolescentes, el interés superior, claro que se les protege. Ahora, díganme ustedes, si los abogados no están capacitados, ¿por qué ahorita están llevando asuntos en materia familiar? ¿Por qué? Ahora nos están limitando, no lo vamos a permitir Poder Judicial del Estado. No lo vamos a permitir. Mejor ayude a los litigantes y a todo el gremio jurídico a capacitarlos a esa especialidad que ellos lo mencionan. Y bien como lo dijo la licenciada Reina aquí presentes, vamos viendo qué jueces de oralidad familiar tienen su cédula inscrita ante el Registro de Profesiones Federal para que nos demuestren que están capacitados para llevar ahorita las audiencias. Ahorita hay inicio en Rosarito, en Ensenada es el segundo municipio que va a iniciar en diciembre, pero de aquí a diciembre nos quedan 6 meses. Nosotros como abogados en Ensenada, que somos, es el 1% de los abogados en Ensenada que podrán tener alguna cédula y creo que hasta me atrevo a decir que no la tienen. O sea, ¿qué va a suceder? Van a dejar desprotegidos y no solamente a los menores, sino que nos están violentando ese derecho a los profesionistas de poder ejercer nuestra profesión libre. Entonces, sí hacemos un llamado al magistrado presidente Isaac Fragoso y a todo el equipo de implementación del Código Nacional a que revaloren esta situación y que busquen el cómo sí realmente poder implementar bien la oralidad en Baja California. Muchas gracias. Chao, Carlos. Adiós a todos. Muchas gracias, compañeros. Solamente para destacar que el espíritu de esta rueda de prensa es dejar plena constancia del rechazo de la comunidad jurídica a este acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de Administración del Poder Judicial, porque atenta contra los derechos fundamentales humanos de los abogados. No puede el Tribunal, el Consejo, bajo ningún argumento, restringir la libertad de trabajo de los abogados. Decirles que esta medida es absolutamente innecesaria, injustificada, inconstitucional. Es innecesaria porque quienes tienen en principio la obligación de dar certeza jurídica y velar por los intereses superiores de la niñez son precisamente los juzgadores. Entonces nos quieren endilgar una obligación que a ellos les compete en principio. Entonces decirles que están excediéndose en sus facultades también, como ya lo han establecido, porque no son legisladores. El Pleno del Consejo de la Judicatura no tiene esa facultad de legislar. Es un código nacional que pasó por el Congreso de la Unión y que no puede ser modificado, ampliado, restringido en algún aspecto. El Código Nacional en el artículo 666 no establece ese requisito. Implementarlo en un acuerdo atenta claramente contra los derechos humanos. Entonces, por eso vamos a hacer todo lo posible para que se revierta esta medida. Hoy estamos anunciando que se presentará un amparo colectivo por parte de la comunidad de abogados. Más adelante, si es necesario, saldremos a las calles, a las marchas. Le haremos llegar el documento al propio Pleno del Consejo para que entienda nuestras razones. Entonces, algo fundamental es que, si bien es cierto, la finalidad es loable en el sentido de que quieren la mejor protección para los niños, la tendencia es encarecer el costo de estos juicios. Porque si yo, Carlos Atilano, quiero ayudarle a un familiar en un asunto de alimentos para menores, no voy a poder hacerlo porque no tengo la especialidad. Lo voy a tener que referir a un abogado con especialidad, donde el costo obviamente va a ser mucho más superior o va a haber una dificultad para llevar a cabo el asunto. Entonces, decirles que estamos sólidos en la comunidad jurídica, no solamente el Colegio de Abogados de Tijuana, otros colegios ya se han manifestado. Entonces, eso para nosotros es fundamental, porque no es un capricho, más bien fue una imposición del Pleno, porque a pesar de las voces que constantemente estuvieron en contra diciéndoles que no era lo correcto, se empeñaron en establecerlo en un acuerdo que también nos lo dan casi en Semana Santa, donde estamos de vacaciones, como para que no se levantaran tantas olas, pero algunos comentarios en redes pues desataron esta ola de inconformidad, se viralizó, y bueno, creo que hoy es necesario insistir en que, como abogados, si no nos defendemos, no vamos a poder defender a los justiciables. Entonces, en principio, nos estamos defendiendo nosotros, pero no queremos que se encarezca para los justiciables un tema tan sensible como es el interés de niñas, niños y adolescentes. Entonces, qué bueno que nos acompañan, y les estaremos dando en los próximos días también más acciones tendientes a revertir esta medida, porque no tiene justificación alguna, ¿no? Sí, somos nosotros muy sensibles a acompañar al tribunal en muchas medidas que han tomado, la ampliación de juzgados, su presupuesto, nos hemos acompañado, ¿verdad? Pero en esta medida creo que somos antagónicos y la razón nos asiste, y esperemos que en este sentido pues tenga la sensibilidad el Pleno de revertir una medida que no está bien recibida, que tiene graves consecuencias y que no queremos ser punta de lanza a nivel nacional de un enfrentamiento así tan fuerte con el Poder Judicial. Que entiendan que nuestra postura es a favor de la sociedad en temas tan sensibles como el familiar, donde desafortunadamente el 50% de los matrimonios terminan en divorcios, donde las medidas provisionales que se toman en asuntos familiares no son las más adecuadas porque se perjudican los intereses de los menores. Y bueno, un abogado, aunque no sea especialista, puede llevar un asunto porque es obligación del tribunal subsanar de oficio todas estas cuestiones. Incluso cuando uno acude al amparo en materia de menores, el juez federal tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja. Entonces, de ahí viene lo que hemos mencionado de ser innecesaria esta medida. Entonces, ojalá ustedes nos ayuden a publicitar todo esto para que la gente lo entienda y se comprometa con una postura colegiada que creemos que es la correcta. Muchas gracias. Señor Carlos Aquilar. Sí. A ver, aquí los compañeros con también. Licenciado Héctor de la Isla Puga, adelante. Gracias al Colegio de Abogados de Tijuana que representa, Carlos. Estamos presentes, participantes de otros colegios, en mi caso el Colegio de Abogados Emilio Rabasa, y también por ahí está... Que ya se manifestaron. Que ya nos manifestamos, el Colegio José Luis Molina Magaña, otros colegios. Estamos presentes aquí, ¿no? Y pues desde luego agradeciendo esa invitación tuya y esa fortaleza para combatir algo que definitivamente es violatorio del artículo 5 constitucional y de otras leyes reglamentarias, que no es posible que con un acuerdo pretendan borrar la Constitución. Y además está ejerciendo facultades violatorias también, que podían ser pues la comisión de un delito, ¿verdad? Ejercer funciones que no le corresponden. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Coalición de funcionarios. Sí, la realidad, eso sería materia incluso violación de derechos humanos de todos los abogados y también de las personas, como mencionabas, y que si yo tengo un problema con un hijo, etcétera, y no lo puedo defender, aunque sea abogado. Entonces es violatorio de derechos humanos. Gracias, licenciada. Sí, Catalina Salas Bravo, soy miembro también del Colegio de Abogados Constitucionalistas y pues también felicito al Colegio de Abogados de Tijuana siempre en esa iniciativa, ¿no?, de cuestionar lo que no conviene a la sociedad realmente. El buen juez por su casa empieza. Y en este caso no es la realidad. Todos sabemos perfectamente cómo se llevó a cabo esa elección del acordeón, donde llegaron juzgadores y magistrados sin los conocimientos y sobre todo sin la experiencia. Ahora, las currículas que nosotros como abogados, que tenemos más de 20, 30 y algunos abogados de 50 años, que han sido maestros de esos que hoy no aprendieron, que están en el tribunal y que jamás en su vida han litigado, quieren poner reglas que ellos mismos no tienen. Esto efectivamente es un abuso de autoridad. La currícula, estudiamos constitucional, estudiamos derecho de personas, etcétera. Entonces, no es posible que le nieguen a la ciudadanía el acceso a la justicia, porque el presidente del tribunal creó más juzgados familiares por esa necesidad y por un acuerdo de ellos, quieren negarle la justicia a la gente, a los niños, a las madres, a las mujeres, tanto que hablan de justicia de género y no haber abogados y abogadas que la defiendan, porque efectivamente muchos abogados hombres tienen más a veces la sensibilidad que algunas abogadas juezas a las que hemos ido a manifestarnos por falta de esa sensibilidad. El buen juez por su casa empieza, y en este caso no es así, y como bien dijo Atilano y lo dijimos su servidora en la toma de protesta en su tiempo, nos acercamos bien con ellos, platicamos bien con ellos, pero después vamos a irnos a manifestarnos, después vamos a ir a otro ejercicio de cosas, ¿no? Y sí, muchos de ellos ni tienen la experiencia ni la capacidad, y no puede estar limitando el derecho de gente que fue sus verdaderos maestros en la universidad. Algo anecdótico que acabamos de vivir, en la Suprema Corte una ministra tuvo la osadía de decir que los hijos o los niños que nacieran in vitro no iban a formar parte de la familia. Esos son los magistrados, ministros que nos van a exigir especialidad, por favor, ¿verdad? Si quieren pasar los micrófonos. Sí, cómo no. Por favor, los micrófonos. Ya es el de cierre, licenciada, para abrir preguntas aquí a los compañeros, porque no nos podemos entender. Sí. ¿Es el rosa? Venga de ahí. Nombre y cargo. Sí, muy buenos días a todos, muchas gracias por atender el llamado, una disculpa, pero ya teníamos agenda. Mi nombre es Viviana Lozoya Rodríguez, soy presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas. Vine. Adelante. Bueno, pues ahorita hemos estado pues, en esta controversia, ¿no?, de este acuerdo. El Colegio de Abogados Constitucionalistas el día de hoy se va a reunir y estamos totalmente convencidos en presentar el amparo porque no se nos hace justo esta situación que se está presentando ante el gremio y la comunidad jurídica. Muy bien. Bueno, sí, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Sí. Muy bien. Listos, si me gusta, levante la mano y empezamos con Kenia, luego con Ana de Z. ¿Qué tal? Buenos días. Para preguntar, si tienen algún mensaje para las familias que están llevando algún proceso de esto, ¿cómo va a ser su proceso a partir de este momento?